vamos a conversar unos minutos con vos. ¿Cómo te va? Buen día. Mi nombre es Guillermo Tenay y estamos con Norberto Cuchán aquí en la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo les va? Bueno, en principio gracias, muchísimas gracias por convocar para hablar un poquito de autismo. Bueno, Sandra, decíamos el día de ayer fue el día mundial del autismo, un día que se utiliza para concientizar. ¿Qué acciones se han realizado? ¿Qué acciones se realizan puntualmente desde aquí de Tandil para concientizar día a día? Bueno, de común, ese día, sacando este momento que es atípico, uh-huh, se hace una manifestación en alguna plaza con, bueno, algunas palabras alusivas para informar a la gente, se entregan algunas cosas, se dan cintas azules, porque el color azul es representativo del autismo. Claro. Si ustedes googlean la palabra autismo y ven un montón de grupos, de agrupaciones, sí, dan el color azul. Hoy, con todo este tema del coronavirus, se hace todo virtual. Todos los festejos o las menciones alusivas fueron a través de videos, a través de spots, a través de, bueno, filminas alusivas a la fecha. Uh-huh. ¿Y con qué tipo de actividades, digamos, más allá de hacerlo de manera virtual? Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos un spot, un videíto con personas famosas y famosas de acá de Tandil, de los medios de comunicación, hablando de autismo, y un texto que indicaba brevemente de qué se trata el autismo, porque por ahí nos resuena mucho la palabra, pero no se sabe, hay gente que no tiene ni idea de lo que, cuáles son las características de la persona con autismo. Y seguramente, bueno, este es uno de los colectivos, digamos, que más dificultades está viviendo, ¿no?, en estos días de cuarentena, no solamente las personas con autismo, sino también sus familias, ¿no? ¿De qué manera se sobrelleva esta situación? Bueno, en principio, entre las mamás del grupo y los grupos de papás, asociaciones, mantenemos una comunicación para los papás estar en eje, en modo pausa, que los chicos están justamente en modo pausa, y nos pasamos tips de qué acciones hacer en este parate físico también. Claro. Porque la terapia ocupacional, todos los chicos en alguna condición del espectro tienen un club de terapeutas, ¿no? Uh-huh. Terapia ocupacional, pedagogos, psicólogos. Bueno, ahora todos los terapeutas están como asistiendo en forma virtual con ideas o sugerencias para hacer en casa. Nosotros, por ejemplo, ayer sacamos una cama elástica que teníamos, una colchoneta de la terapia ocupacional, para hacer algún tipo de movimiento afuera. Esos tips los estamos compartiendo entre las mamás para que, bueno, a los chicos que les sirva ese tipo de modalidad lo puedan aplicar como una sugerencia para autorregularse. Y los chicos con estructura, sí, ya tienen varias estructuras, les falta una estructura. Uh-huh. La estructura de los horarios de la terapia, la estructura del horario del colegio, todo eso desapareció, está cerrado. Entonces, bueno, ¿cómo nos adaptamos a eso? Bueno, tomamos sugerencias de los terapeutas y hacemos actividades en lo posible. Claro. Y desde adentro, como mamá, estas nuevas actividades que están desarrollando, ¿cómo ves que las toma el chico? ¿Qué es lo que estás notando? Y primero hay una resistencia, por supuesto, porque, repito, en estos tiempos de estructura, generalmente, es una de las cuestiones que más marcadas del autismo es que tienen fallas en la comunicación y tienen conductas restringidas y repetitivas. Entonces, esa repetición que ellos siempre tienen ahora no está porque cambió todo. No hay gracia. Nos apoyamos con historias sociales a través de dibujos que les recuerden a ellos que hay un virus que se llama coronavirus, que no se puede cuidar, que tienen que mantener la asepsia, todo siempre apoyado con imágenes. Claro. Y bueno, se lo repetimos, y bueno, de a poco, obviamente hay chicos que tienen su parte cognitiva un poco más afectada, otros no tanto, y lo van entendiendo a modo que van pudiendo. Pero sí, la información. Claro, y es fundamental, Sandra, el trabajo que hagan como organización, ¿no? El trabajo grupal puesto en pos, digamos, de cada una de las situaciones individuales. Cuando digo situaciones individuales, me refiero a cada una de las familias, y eso va a ser mucho más fuerte, mucho más potente, teniendo en cuenta, digamos, que bueno, es hasta el 13 de abril y que por ahí es probable que esta cuarentena, este aislamiento se haga y se prolongue en el tiempo, ¿no? Bueno, bien vos decís, me parece que esto primero que requiere una organización de cualquier grupo familiar, una readaptación y flexibilidad y negociación entre los padres. Bueno, yo hago tal cosa o haces tal otra. Creo que esta pandemia me está poniendo en lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué capacidad tenemos de adaptarnos, sobreadaptarnos a lo que hay? Y en las familias donde hay personas con una discapacidad se requiere un poco más de organización. Sandra, te agradecemos muchísimo este contacto. No queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con vos y reiterar esto, ¿no? De que concientizar sobre el autismo es todos los días, no solamente el 2 de abril. Es verdad. Yo, si me permitís, quisiera cerrar, sí. Más allá del coronavirus, a mí personalmente me gustaría coronar a familias de personas con algún tipo de desafío, sea autismo o sea cualquier otro desafío, que están codo a codo y haciendo lo que pueden, porque de repente los padres se convirtieron en terapeutas, psicólogos, contadores, amos de casa. Son muchos roles en tan poco tiempo, así que me abrazo a todas esas familias, a las agrupaciones, a la gente que manda todo el tiempo links, información, a los terapeutas. Un abrazo enorme y decirles gracias. Muchas gracias a vos, Sandra, por estos minutos. Y a ustedes, chicos, les agradezco. Un abrazo a todos.